ponte en sintonía. No te despegues, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger, solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión número 14 de Bohemia en Vivo en esa tercera temporada de hoy, 12 de diciembre del año 2023. Un saludo, un abrazo y muchas felicitaciones a todas las grupitas. Hoy se están celebrando su día, hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe. Pues un abrazo muy grande y esperando estén disfrutando de este programa Bohemia. Vamos a enviar saludos a la gente que nos acompaña, empezando por nuestra administradora hasta ciudad de Playa del Carmen y Quintana Roo, para Kai, a quien agradecemos por el espacio que nos da, por la oportunidad de estar aquí con ustedes ya un año y medio de estar acá al aire con este programa Bohemia en Vivo. Igual me da saludo a todos nuestros amigos locutores, programadores y DJs que conformamos esta gran radio que es Reventón FM aquí en elmundito.com, como son el buen Kruger, Blue, Scorpio, Lucy in the Sky, Lily San, hasta Monterrey, Nuevo León, Scorpio y en Veracruz, Rosul Veracruz. De igual manera nuestro tocayo Cocoleto, quien también es un nacido escucha de este programa. Saludos a la familia Rojas Alvarado, que ya están escuchando allá en Puerto Vallarta. Qué padre la playita, ahorita que se siente el frío. Qué bueno que están por acá escuchando, sean bienvenidos. Saludos también para Juanita Laguna y hasta Canadá. Gracias Juanita por estar por acá. Saludos a toda tu gente allá, Denise, claro que sí. Saludos también a Steffi y hasta Conectada. Saludos, chica, qué bueno que estás por acá. Pues sí, como les comentaba, hoy es el día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Hoy cumplen años muchas guadalupes y de igual manera muchos también de sus santos. Y pues para comenzar este programa tenemos dos temas. Bueno, este creo que lo conforma cinco temas, pero el primer tema nos manda desde Lake Geneva en Wisconsin don Alfredo Sandoval, con este tema de su autoría y que es un canto que le hizo a la Virgen de Guadalupe. Ese tema se llama Bienvenida sea la Reina. Enseguida viene Dani con un tema que se llama Hasta donde te quiero. Adriana Santos de León, Guanajuato con Adoro. Roberto Cruz desde San Luis de la Paz con este tema de don Vicente Fernández, que se llama Urge. Juanita con un temazo que se llama Lo Contigo. Esperando que este bloque sea de su agrado, que lo disfruten tanto como nosotros lo estamos disfrutando. La música que tenemos de fondo es un tema que se llama La Partida, el cual nos envió Gerardo Daniel Pérez de Salamanca. Él hace todos los instrumentos de esta canción. También espero que estén disfrutando que tenemos de música de fondo. Pues sí, hoy es 12 de diciembre del 2023, son las 8 de la noche con 8 minutos. Y pues sin más preámbulos, comenzamos con este Bohemia en Vivo de hoy, 12 de diciembre. Y de igual manera, pues invitándolos a que nos escuchen ahí en aquí en nuestra página que tenemos ahí en reventonfm.com o también la app de Zeno. De igual manera los invitamos a que nos inviten ahí, o les invitamos a que escriban ahí en el chat, escriban su sentir, escriban cómo se sienten. Nos gustaría saber cómo están pasando este día de hoy. Pues bueno, yo soy Terry Ferris, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. ¿Dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la red. Recordándoles que en controles tenemos a la tía Terrines, que nos apoya para que todo salga bien. Pues sin más preámbulo, comenzamos con Bohemia en Vivo en esta su edición 14 de esta tercera temporada. Thank you. bienvenida, sea la reina de todos los mexicanos, en quien hay amor, refugio, si tristes nos encontramos. Bienvenida, virgencita, bienvenida este tu hogar, que aquí te hemos preparado y de aquí nunca te irás. Ahora tienes nuevos hijos y a quererte aprenderá, unirás a todo el mundo con tu infinita humildad. Sabemos que con los pobres es con quien quieres estar. La prueba es que te quedaste en un humilde gabán. Te pido por los que lloran y que sufren de opresión, mi Virgen Guadalupana, te llevo en mi corazón. Para amarte no hay fronteras, ni medida ni distancia, mi Virgen Guadalupana, en ti pongo mi esperanza. Virgencita milagrosa del cerro del Tepeyac, que has cruzado las fronteras, mas tú no eres ilegal. Que has cruzado las fronteras, mas tú no eres ilegal. ¿Que hasta dónde te quiero? Siempre me has preguntado. No te sé decir. Si parece imposible alcanzar una estrella, yo lo haría por ti. ¿Que hasta dónde te quiero? Siempre me se pregunta, no responderé. Sin mi amor no hay distancia, si no hay cerca no hay lejos, ¿cómo te haré saber? Si tú quieres soy loco, piensa tú lo que quieras, yo te quiero así. ¿Quieres que yo te diga hasta dónde te quiero? Hasta donde tus ojos no ven. Si tú quieres soy loco, piensa tú lo que quieras, yo te quiero así. ¿Quieres que yo te diga hasta dónde te quiero? Hasta donde tus ojos no ven. Hasta donde tus ojos no ven. Hasta donde tus ojos no ven. Vamos a cantar ahorita una canción con una dedicatoria especial para mi amiga Lupita Guzmán. Besitos para todos.

Hola, yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Ocho de la noche con 26 minutos tiempo central de México, pues este fue el primer bloque y pues vamos a enviar más saludos a la gente que se está conectando, está saludando, por supuesto saludos a nuestra querida amiga Claudia Esparza, a quien esperemos ya está más recuperada, Claudita, muy buena, entonces sea bienvenida. También vamos a enviar saludos hasta Valle Santiago para nuestra amiga Rocío Ambriz. Saludos a la gente de Guadalajara, Jalisco, Adriana Núñez, que se encuentra por allá también, a Luis Tavares, que se encuentra allá preparando el mejor sushi, las salitas de Guadalajara, y en un lugar que se llama Rhapsody, para cuando vayan allá a Guadalajara, vayan y visiten el Rhapsody. Saludos a nuestros amigos de León, Guanajuato, como son Uriel Martínez, Lupita Minor, Alex Zuro, también a Juan Alberto Tavares, por supuesto. Saludos a Hugo García y a su esposa Ariana Torres, que son de Cancún, pero nos escuchan desde Moncton, New Brunswick, allá en Canadá. Saludos a nuestro buen querido Don Alfredo Sandoval y su familia, que nos escuchan allá en Lake Geneva. Saludos también para nuestra paisana Brenda Buntio, a quien saludamos con un abrazo muy grandotote, muy fuerte. Saludos a nuestro buen amigo Kruger, que ya está conectado por acá, a nuestra administradora Kai, que también ya se hizo presente, a Steffi, por supuesto, que la saludamos. Y pues recordarles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, así que no hay excusa para que no nos escuchen, nos conectan en cualquier parte, nos encuentren en su móvil, en sus laptops, en su trabajo, en el carro, mientras hacen el súper, mientras hacen pilates, lo que sea. Y recordarles que tenemos nuestros programas estelares, como es el manicomio de Kruger, todos los lunes a partir de las 7 de la noche, donde este loquero de acá, el más famoso de Irapuato, presenta las fichas técnicas de sus pacientes ahí ingresados en su recinto de paz, en ese lugar apacible y lindo de tranquilidad. También, como es costumbre, los martes a partir de las 8 de la noche tenemos Bohemia en vivo con un servidor, y aprovechamos para decirles que el próximo martes vamos a tener un especial navideño cortesía de todos nuestros exponentes que aquí nos regalan su arte, su talento, su voz, para que no se lo pierdan. Ya verán qué buen programa han preparado todos ellos para todos ustedes. Y bueno, tenemos nuestros programas en reparación, que muy pronto van a salir al aire. Saludos también a nuestros amigos de Café con Leche allá en Guanajuato, el mejor pan de todo el mundo. También saludos a Rafa y a su esposa. Saludos a nuestros amigos de JS Solutions, que nos apoyan con las cosas de la tecnología. Como les hemos comentado, nos regalaron un set nuevo de audífonos y micrófono, el cual los estrenamos y se escucha fenomenal. Saludos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, las mejores hamburguesas de Irapuato, y a quien agradecemos que cada vez que tenemos programa nos mandan nuestra explotación de hamburguesas, y además tiene ahí a la gente escuchando nuestro programa. Así que un saludo a todos estos comensales, queridísimo amigo. Saludos a mis hermanos, a Sergio, a Chava, a Américo, a Cuauhtémoc, que nos escuchan. Pues en reto vamos a enviar más saludos a la gente, háganse presentes. Este segundo bloque viene como sigue. Viene la gran Claudia Esparza de León, Guanajuato, con ese tema de los babies famosos, que se llama Como Sufro, y últimamente rescatado por Gloria Trevi, Como Sufro. Mau Velázquez con este tema Black Hole Sun. Enseguida viene Steffi con este tema de Laura Pausini, ese tema se fue. Desde Salamanca, el grupo Unapum, un día un imperdible de este programa, con su canción, contra Rocío. Y cerramos con Arturo Navarro de Querétaro, con un temazo que se llama Tu Voz. Amigos, gracias por estar en sintonía. Escríbanos por favor, allí en el chat para saber qué están pensando, cómo van. Ahí está el chat ya dinámico. Algunos nos están escuchando solamente porque tienen otras cosas que hacer, como estar estudiando, estar preparando sus cosas para el día de mañana. Pero bueno, qué bueno que están por aquí escuchándonos. Pues sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en vivo, solo aquí donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Far too long for snakes.

Sudamérica, en Centroamérica, a nuestros amigos que nos escuchan allá en Canadá, un abrazo muy grande, a nuestros amigos que nos escuchan en la Unión Americana, como es en el estado de Washington, en el específico Seattle, Washington, en el estado de California, San Mateo, California, Los Ángeles, California, San Francisco, California, San Diego, California, que nos escuchan también por allá, en Texas, ahí en San Antonio, Texas, en Laredo, Texas, también un saludo grande, muy fuerte. Atlanta, Georgia, también nos escuchan por allá. En Chickamauga, en Georgia, también muy cerquita de allá de Atlanta. En el norte de Carolina, allá en Raleigh, en el estado también de Florida, que nos escuchan, un abrazo muy grande. En Centroamérica, como es en Costa Rica, en Nicaragua, que nos escuchan, también un abrazo muy, pero muy, muy grandote. También saludos a nuestros amigos de Chile, en Chile, por supuesto, están escuchando. Pues bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, recordarles que tenemos un chat allí en la página en www.reventonfm para que nos sigan escribiendo, por favor. Ahí con gusto los vamos a ver que escriben, replicar lo que están, pues ahí platicando, Fíjense que es para hacer nuevos amigos, para saludar a los amigos, para comentar el punto. Pues vamos con este tercer bloquecito que esperamos también sea de su agrado. Esto que viene es alguien de Cuernavaca, Morelos, y ya lo tuvimos hace 15 días. Él es Laúl Ramírez, con un tema original de él, esto que se llama La Caja de Metal, que también aquí lo apoya mucho nuestro siguiente cantante, que es Pepe García, en la guitarra. Pepe García viene con esa canción que se llama Ella, también original de él. Él es de Guanajuato capital. Enseguida viene mi hermano Víctor Alfredo Laguna, en compañía del finado Víctor Medina, con esta canción que se llama El Diablo y Yo. Esta es nos lo hicieron llegar hace ya hace rato, y queremos recordar al buen Víctor Medina y en la voz de Víctor Alfredo Laguna. Una vez más, esta alabanza que es de autoría de don Alfredo Sandoval, esta canción que de verdad es una belleza. Esto es algo que escribió él, y precisamente hoy, por ser de las Virgen de la Guadalupe, este tema suyo que se llama Reina del Tepeyac, un tema original de don Alfredo, un tema muy muy bonito, ya verán qué bonita letra. Enseguida, cerrando el bloque, viene Dani de aquí de Irapuato con un tema que se llama Mi Corazón Jamás. Pues amigos, yo soy Terry Ferrer, yo transmito acá desde Irapuato, Guanajuato, aquí para Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Esperando estén pasando un rato agradable. Saludos a todos nuestros amigos que andan de incógnito, que están escuchando, pero no sé, porque tenemos ocupaciones, pero bueno, finalmente la música que se está presentando el día de hoy sirve para que se concentre un poquito más, para que se les abra más la mente, para que hagan lo que tengan que hacer, de verdad, bien mentalizados. Pues amigos, continuamos con el siguiente tercer bloque, el bloque medular de hoy, 12 de diciembre del año 2023. Acá ya se empezó a sentir, ahora sí, el frío. Unos más que otros, pues sí, ya empieza a sentirse más fresco. Saludos a nuestro amigo Gerardo Daniel Pérez, que ya también está cerrando Salamanca. Dice, dichas en primera fila, saludos de Salamanca. Saludos a Aureliano, que también ya está en sintonía. Pregunta Kyle, ¿quién va a cumplir años pasado mañana? Pues no sé si sea el Niño Dios, pero el Niño Dios cumpliría 25, entonces vamos a investigar quién cumple años el próximo. ¿Qué se pasó el próximo jueves? Vamos a investigar y en cuanto sepamos, pues te mandamos un saludo de cumpleaños a ese cumpleañero dentro de 2 días. Pues bueno amigos, sin más preámbulos, vamos con este tercer bloque de Bohemia en Vivo en este edición número 14 de esta su tercera temporada. Continuamos. La siguiente canción es un tema de un amigo muy especial, y bueno, pues yo le pedí permiso al Pillo para venir a hacer de su rola algo más público y para llevarla más lejos y más lejos. La canción se llama Caja de Metal, con mucho respeto a la memoria de aquellos que han perdido la vida intentando cruzar la frontera norte. Salió de su casa pensando con irse a encontrar la gloria, progreso, trabajo, dinero y demás. Tomó su aquel autobús y partió, dejando la raza, la novia, su tierra y dolor. Y en cambio a Juan se le vio orgulloso y soñador, sin imaginar que muy pronto iba a regresar a su pueblo en una caja de metal. Tan pronto llegó a la frontera, se puso a buscar la forma más rápida y fácil de cruzar. Llegaba el momento, en la hora de accionar. Maldita la idea de irse al gabacho a triunfar. En cambio a Juan se le vio orgulloso y soñador, sin imaginar pueblo en una caja de metal. Ya casi la hacía, ya casi la iba a librar. De pronto se escuchan disparos sin cesar. De cuatro balazos mataron al pobre de Juan. Maldita la hora de irse al gabacho a chambear. Y en cambio a Juan se le vio orgulloso y soñado, sin imaginar que muy pronto iba a regresar a su pueblo en una caja de metal. Si tú estás pensando con irte al gabacho también, escucha esta historia, mi hermano, y piénsalo bien. Lo que quieras lo puedes hacer. Tan solo es cuestión de esforzarte y tener mucha fe. Y en cambio a Juan se le vio orgulloso y soñado, sin imaginar que muy pronto iba a regresar a su pueblo en una de metal, a su pueblo en una caja de con ternura, nota la nostalgia de la luna sobre su regazo, de una estrella que ha perdido el rumbo por el horizonte sus labios. Es ella, el amor, el tiempo que no se detiene. juega secar mis lágrimas, mi sed de tenerte una vez más entre mis manos. Es ella en todas partes, entre las ramas, sobre papel. Es ella, aire de noche, canción eterna, acorde en re. Es ella, una tonada, flor marchitada, va cayendo sobre un espejo de una realidad existe. Ella, humo en mi historia, canción de trova, la soledad de ser. Diablo y yo firmamos un convenio y le pedí que tú me quieras mucho a cambio de que cuando yo me muera iba a entregarle el alma entera. Pero a pesar de ser tan viejo, el diablo se le olvidó pensar con la cabeza, porque al quererte me robaste el alma. Y el pobre diablo se muere de tristeza. Esa verdad resulta una ironía, que nos uniera el diablo, vida mía, y no podré borrar de mi memoria que por el diablo conocí la gloria.

las palabras bonitas que al paso del tiempo te arruinan la vida. No jures te quiero al calor de los besos, no basta el deseo, hace falta algo más. No quieras cerrar mis heridas con locas caricias, las cosas del alma no sanan por fuera, que uno quisiera encontrar la manera de ya no pensar. Si quieres comparto contigo la noche que viene y le digo al olvido que somos dos tontos pensando que el sexo es lo mismo que amar. Y ahora tómame, y hazme imaginar que aquella herida cruel ya no me dolerá. Y ahora tómame, tendrás toda mi piel, mi corazón jamás. No digas palabras bonitas que al paso del tiempo te arruinan la vida. No jures te quiero al calor de los besos, no basta el deseo, hace falta algo más. No quieras cerrar mis heridas con locas caricias, las cosas del alma no sanan por fuera, aunque uno quisiera encontrar la manera de ya no pensar. Si quieres comparto contigo la noche que viene y le digo al olvido que somos dos tontos pensando que el sexo es lo mismo que amar. Y ahora tómame y hazme imaginar que aquella herida cruel ya no me dolerá. Y ahora tómame mi piel, mi corazón jamás. Aquella herida cruel ya no me dolerá. Y ahora tómame y llena tu ansiedad, tendrás toda mi piel, mi corazón jamás. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. We'll be right back. noche con 15 minutos, tiempo central de México. Llegamos hasta nuestro cuarto y penúltimo bloque de esta bohemia de hoy, 12 de diciembre de este 2023, que ya falta poco para que se vaya y empezar con un 2024 con todos los ánimos. Esto que viene es algo de Adriana Santos de León, un tema que se llama Cuesta Abajo. Enseguida San Luis de la Paz, Roberto Cruz con este tema de José Luis Perales, pero en una versión que hizo Vicente Fernández, que se llama ¿Y cómo es él? Enseguida viene Juanita Laguna y Jorge Américo con este tema que cantaban Yoshio y Sonia Rivas, este tema que se llama El Reencuentro. Viene una vez más la gran Claudia Espasa con este tema de Olivia Newton-John, esto que se llama Hot Pot Free Devoted to You. Y cerramos, bueno, viene Mau Velázquez con un tema que se llama I See a Darkness, y cerramos con Steffi con este tema que se llama Oje Blanco de Red Mar. Y esperando que sea de su agrado, pues gracias por estar con nosotros. Les vamos a recordar que el próximo martes tenemos un especial navideño, va a estar de super lujo para que lo escuchen. De verdad van a ver el talento que nos compartieron, las rolitas que nos hicieron el favor de mandar estos exponentes de Bohemia Vivo, que todos dieron esfuerzos para celebrar la Navidad y como nos hicieron su granito de arena y nos enviaron sus rolitas, esperando que de verdad sean de su agrado. No se olviden sintonizarnos el próximo martes con el especial de Navidad de Bohemia Vivo, el próximo martes 19 de diciembre. Recordarles que también tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a este cuarto y penúltimo bloque de esta noche. Vamos a decirle a la Tía Terrines que nos apoye soltando este bloque. Suelta la Tía Terrines, continuamos. Como una falla que el destino se empeñó en deshacer. Si fuiste loco, si fuiste fiel, solo quiero que hoy comprenda el valor que representa el coraje de Dios. Que llore y que llore.

va a ser un programa que lo va a hacer con mucho cariño, con mucho gusto, y sobre todo porque todos ellos también lo hacen con mucho cariño para todos, todos y cada uno de ustedes. Saludos a toda la gente que nos dio, saludos a Marisol Laguna, que llegó y se conectó un poquito tarde, pero bueno, que se conectó, sino que estaba escuchándolo mientras ponía el arbolito de Navidad. Y bueno, dice Kai, y cómo se llama la rita que tenemos de fondo, es un tema de Inti Illimani, que es La Partida, es de nuestro amigo Gerardo Daniel Pérez, que él es parte del grupo GMM y de Luna Poo, y él hace todos los instrumentos de esta rita que se llama La Partida. Pues bueno, el siguiente bloque viene como sigue. En primer lugar viene Luna Poo con este tema clásico que se llama La Reglera. Enseguida, desde Querétaro, Arturo Navarro con este tema de Napoleón, esto que se llama Vive. Enseguida viene una vez más desde Cuernavaca, Morelos, Lau Ramírez con un tema original, un tema que se llama Neuronas que Agoniza, que aquí también, como ya mencioné antes, todas las guitarras las hace el gran Pepe García de Guanajuato Capital, quien viene con un tema enseguida que se llama Todo Está Sola, un tema original de él. Y vamos a cerrar con el gran Víctor Alfredo Laguna con este temazo que se llama Irresistible. Pues amigos, como les dije antes, gracias por la compañía, gracias por la escucha, por sobre todo por la amistad que nos brindan. Que tengan un reparador sueño, un feliz descanso. Ya mañana es miércoles, ombliguito de la semana, esperando ¿verdad? Que tengan un excelente día. Cobíjense, está haciendo ya más frío que lo habitual, pero bueno, era lo que queríamos, porque tuvimos un año muy muy caluroso, todo noviembre parecía que estábamos en verano. A nombre del staff de Bohemia en Vivo, de nuestra administradora CAE, gracias, muchas gracias, y pues sin más preámbulo, continuamos con más de Bohemia en Vivo en esta su edición número 14 de esta tercera temporada de hoy, 12 de diciembre del año 2023. Saludos, abrazos, felicitaciones a todas las Lupitas y Lupitos que hoy están de fiesta. Gracias, buenas noches, hasta la vista. Es mi vida, yo soy su querer. cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Y echa tu barca a navegar. Tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Luchándolo conseguirás. Trata de ser feliz. Vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Cambiar el rumbo de mis pasos tan perdidos, arrebatarle al futuro todo el tiempo que perdí, por esconderme del cielo, destruyendo mis sentidos, también forjé esta armadura que hoy no me deja salir. Vivo robándole los destellos a las neuronas que agonizan, intentando encarar mis miedos, cambiando vicios, quemando heridas para sacar al fénix de la ceniza, sin enlodarme al cruzar por el pantano. Al marchitar las flores caerán semillas para sentir la ruta. Sangrarán mis manos. Quiero volver a soñar, sin dejar de estar despierto. Busqué dejar de sentir y ahora es todo lo que siento. Cada segundo de vida estoy más cerca de mi muerte. Para encontrar el camino, antes tuve que perderme. Y voy robándole los destellos a las neuronas que agonizan, intentando encarar mis miedos, cambiando visión, quemando herida, para sacar al fénix de la ceniza, sin enlodarme al cruzar por el pantano. Al marchitar las flores caerán semillas para sentir la rosa. Sangrarán mis manos. A tus problemas, la vida siempre cruel te va llevando por el camino aquel que no pediste. Encrucijadas, enfrenta tu corazón desesperado. Ver que los problemas se queman con el tiempo, y tú estás sola buscando días, siguiendo estrellas a ningún lado, quemando cartas, rompiendo fotos, cerrando puertas que nunca abrieron, tirando rosas, volteando santos, mirando al fondo de la botella, partiendo espejos, bloqueando sueños que te llevaron con mis recuerdos. ¿En dónde está la mujer que decías tú era tan fuerte? Se quedó bajo las lágrimas y fueron tantas que no te encuentro. Y ahora regresas buscando besos, cargando el tiempo sobre tus hombros, regando flores que se murieron junto a mis ganas sobre tus manos, tirando rosas, volteando santos, mirando al fondo de la botella, partiendo espejos, bloqueando sueños que te llevaron con mis recuerdos. Se ha escapado sin querer, está andando perdido por la tierra. Lo que tiene es que se viste de mujer. Yo sospecho una criatura que yo he visto cada vez que yo la puedo mirar. Me parece que estoy mirando un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy que un infeliz que no puedo más que decirle así. Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer. ¡Chale! ¿Qué les pareció esto? ¡Bravo! ¡Bravo!